acción irracional sin ninguna condición. Nunca más olvidaré expresión tan natural. Atracción irracional sin ninguna condición. Sin condición. Intentar, intentaré no mirar, quiero seguir. No seguiré sin compartir. Sin libertad no quiero estar. Piensa bien con quién estás. Nunca supe la verdad. Soy persona como tú. Un viaje al más allá. Siento dudas, dudas siento. Te he buscado, no te encuentro. Siento dudas, te he vuelto a perder. Nunca supe que daría ayer. ¡Gracias!